De que te robo el beso que me negaste. De que te robo el beso que me negaste. Mi negra, yo estoy muy solo, porque tú a mí me engañaste. Mi negra, yo estoy muy solo, porque tú a mí me engañaste. Un besito apretado y con amor. Un beso apretado quiero yo. Un besito apretado y con amor. Oye, Rogelio Bautista, la voz que vende y la manta tendida. Ajá. De que te quito, lo que me quieres negar. De que te quito, lo que me quieres negar. Tú sabes que es un besito y no me lo quieres dar. Yo te pides un besito y no me lo quieres dar. Un besito candela quiero yo. Dámelo mi negra con amor. Besito candela quiero yo. Dámelo mi negra con amor. ¡Ay, ay, ay! ¡Cumbia! Me lleno de orgullo cuando a mi lado esto está. Y yo me lleno de orgullo cuando a mi lado esto está. Besito como los tuyos, yo no los puedo encontrar. Besito como los tuyos, yo no los puedo encontrar. Un beso apretado quiero yo. Dámelo mi negra con amor. Un beso apretado quiero yo. Dámelo mi negra.